mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres fumanchar. Alza la mano. ¡Vámonos, chives! Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumanchar, alza la mano. Dama gratis va a tocar las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Dama gratis va a tocar las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumanchar, alza la mano. Selassie, dama gratis va a tocar las chicas a menear.